1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2013. Erich Priebke. Una confesión que lo llevó a la cárcel después de medio siglo de silencio. Lei ha passato diversi mesi qua in Italia con queste funzioni di antiterrorismo e di lotta alla guerriglia. El 17 de octubre de 2013 se conoció el video testamento de Priebke a través de su abogado, Paolo Giacchino. Era imposible negarse a participar, sostuvo el ex capitán de las SS. El capitán Schutz, el encargado de organizar la represalia, nos dijo: es una orden de Hitler. Quien no quiera participar, es mejor que se meta con las víctimas, porque será fusilado. En el documento de casi 4 minutos, el ex oficial de las SS recuerda que la masacre de las fosas ardeatinas fue terrible. Esa matanza fue en represalia al atentado organizado por la resistencia comunista, dijo Priebke. El ataque fue organizado para provocar una represalia de los alemanes y obtener así una revuelta de la población. Siento desde lo más profundo del corazón la necesidad de expresar mis condolencias por el dolor de los familiares de las víctimas. Como creyente, nunca olvidé este trágico hecho, ya que para mí la orden de participar en la acción fue una gran tragedia íntima. La historia de la detención de Erich Priebke comenzó hace 22 años. 22 años. 1991. En aquel 1991, el menemismo, con poco más del 40% de los votos, ganó las legislativas. Después que Vico y Espadone coparan la tapa de todos los diarios con la leche en mal estado a partir de una primicia de Página 12. La última de las grandes denuncias también pasó por Balcarce 50. Ya lo dije 20 veces, quieren que se lo repita de nuevo. ¿O no ha leído usted los diarios? Carlos Pena. Dije que yo me estoy jugando por Vico, porque sé que en esto no tiene nada, absolutamente nada que ver. Yo como hombre político, aparte de ser un empresario, Carlos Espadone, sé perfectamente bien que todas las cosas así que usted, por injuria, por calumnia, y todo lo que usted quiera reclamar, siempre es muy difícil, se pierde mucho tiempo y no se llega a nada. Fueron repatriados los restos de Cámpora y estalló el primer gran caso de corrupción de la era menemista, el Swiftgate. Este es un caso claro de corrupción, ya sea empresario o de algún funcionario del Estado. Es un caso claro. Eduardo Duhalde. Por lo tanto, yo el único que pongo las manos en el fuego es por el presidente y por su decisión de terminar con esto. No me constan esas expresiones. Yo estuve con él esta mañana, no me dijo nada. No me traten de sacar de mí, la verdad. Mientras el cólera bajaba desde el norte argentino, Cavallo se hacía cargo de economía y comenzaba a reinar la convertibilidad. El austral, de acuerdo a este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, Domingo Cavallo, va a ser canjeado por dólares cuando el titular de un austral se lo solicite al Banco Central a razón de 10.000 australes por dólar. En 1991 secuestraron a Mauricio Macri y Baltasar Garzón investigaba la relación entre Mario Caserta, integrante del equipo del ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, y Amira Yoma, directora de audiencias de la Presidencia de la Nación. Yo al señor Mario Caserta lo conocí en la época de la campaña. Amira Yoma. Iba a veces a verme a mí, a veces a otros funcionarios. Por ejemplo, ¿cuáles? Usted me está poniendo un compromiso. La selección del Coco se quedaba con la Copa América y Argentina acompañaba a Estados Unidos en la invasión a Irak. Me siento muy orgulloso de ser el comandante en jefe de estas Fuerzas Armadas, que tanto han hecho, que tanto hacen y que tanto harán por la reconstrucción material y moral de nuestra nación. Y nosotros estamos propiciando Herman González. Un Estado de Derecho, un respeto a los derechos. También debemos colaborar para que en el resto del mundo se respeten los derechos fundamentales que hacen a la soberanía de los pueblos. Ese año, el periodista Esteban Buch denunció la participación de Erich Priebke en la masacre de las fosas adriatinas a través de su libro El pintor de la Suiza Argentina. Un trabajo que incluía la historia de otros nazis radicados, también en Bariloche, desde la década del 50. No era una hipótesis de Buch, era la declaración del propio Priebke la que revelaba su pasado. Pero ese dato se diluyó lentamente con el paso del tiempo. Paralelamente, Sam Donaldson, periodista de la cadena estadounidense ABC, llegó a Priebke luego de encontrar a Reinhard Kops, también en Bariloche, otro responsable de aquellos crímenes en Roma. El ex integrante de las Juventudes Hitlerianas, que se hacía llamar Juan Reinhard Mahler, negó haber estado involucrado en la masacre, pero delató a Priebke. Lo que pasó fue un crimen de guerra, en el cual fueron asesinadas 335 personas. La motivación de los nazis en aquel momento fue una acción de los partisanos de la resistencia italiana, un atentado en la vía Rasella, en la calle Rasella, en donde habían muerto 33 alemanes. Y Hitler dio una orden de que por cada alemán muerto había que matar a 10 personas. De allí el número 330, al cual se sumaron 5 personas más. Y la buena parte de la discusión sobre la responsabilidad criminal de Priebke en esa ejecución tiene que ver con esas 5 personas más, por la cual ninguna orden podía ser invocada. Por otra parte, creo que la proporción exacta es de 70 judíos en esa cantidad de gente, con lo cual la dimensión antisemita de ese crimen es completamente explícita. Y bueno, este fue como el hecho de represalia más grave de lo que ocurrió en Roma en aquel momento, y en cierto modo simboliza la dimensión criminal de la presencia nazi en Roma en aquel momento. Uh-huh. Yo creo que, bueno, además de la gravedad del hecho en sí histórico, en el año 44, lo que ocurrió en Italia es que en el momento en que Priebke fue juzgado, hay como una concentración, digamos, de todo lo que es la memoria de la Segunda Guerra Mundial y del repudio no solamente del nazismo alemán, sino también del fascismo italiano, del cual Priebke se transforma en cierto modo en un símbolo. Yo creo que por eso por eso hay todavía neofascistas italianos que lo reivindican a él. Es como si se hubiera transformado en un punto de concentración de corrientes de memoria muy muy importantes, ¿no? A uh-huh. nivel de los italianos y a nivel internacional también, porque en cierto modo no es el último nazi, no creo que sea el último nazi, pero como, bueno, vivió 100 años, es como si la presencia de Priebke como símbolo de esas cosas horribles que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial por responsabilidad de los nazis y de sus aliados, se hubiera alargado, ¿no? Se hubiera transformado en una especie de presencia constante hasta la semana pasada. A 14 kilómetros al sur de la capital italiana, el 24 de marzo de 1944, las tropas nazis fusilaron con tiros en la nuca a 335 italianos, en su mayoría presos políticos, más 75 judíos que iban a ser deportados a campos de exterminio. Fue la respuesta nazi a la muerte de 31 soldados alemanes y 2 civiles locales en un atentado cometido el día anterior por los partisanos. Dick que llega a la Argentina por intermedio del señor Delae, era concesionario del Hotel Catedral. Pacto de Silencio, versión History Channel. Y entra como maître. Muy buen empleado, muy correcto, muy exigente con el personal. Y aparte de eso, yo considero que era un formador de personal. Él revisaba que estuvieran con sus pantalones limpios, sus sacos impecables, con uñas limpias, porque es muy importante. En el oficio teníamos, podríamos decir, un descanso de nuestra labor a nivel de comedores, teniendo a él como jefe. Él, muchas veces en alguna fiesta donde había que quedarse hasta tarde, sí, evidentemente él contó mucho de su vida. Él lo comentó como un, posiblemente pienso, como una mea culpa o una carga humana que llevaba, que es natural, ¿no es cierto? Máxime que eso pasó cuando él era muy joven. El documental Pacto de Silencio, de Carlos Echeverría, un barilochense hijo de una alemana, se basó en el blindaje social con el que Priebke sobrevivió tantas décadas amparado por una impunidad que contó con parte de la comunidad germana local. Érico, como lo llamaban en Bariloche, dirigió el Instituto Cultural Germano Argentino y el Instituto Primo Capraro. Priebke fue juzgado en Roma, acusado de la ejecución de 335 personas el 24 de marzo de 1944 en las fosas ardeatinas. Al ser uno de los principales responsables de tan horrendo crimen de guerra durante la ocupación nazi en Italia, Priebke fue condenado a cadena perpetua. Los cadáveres fueron exhumados en el verano de 1944. Tras la ejecución, depositaron los cuerpos en el lugar de la masacre y volaron la entrada de la cueva con explosivos. Hitler había exigido 10 muertos por cada uno de los 33 miembros de las SS asesinados. En apenas 24 horas se confeccionó una lista de víctimas, soldados del ejército italiano, judíos a la espera de su deportación y partisanos, entre ellos varios niños. Les ataron las manos a la espalda. Fueron conducidos al interior de las fosas y asesinados de un tiro en la nuca. Priebke llevó a cabo personalmente 2 ejecuciones. Al hojear las páginas, me tropiezo con una familia apellidada Pape, un matrimonio con 2 hijos. Los nombres de pila recuerdan a los de Priebke. Por fin he encontrado la prueba de que los Priebke se ocultaron bajo una identidad falsa. Pero aquel pacto no se cumplió solamente en la Argentina, porque durante todos los años que Priebke vivió escondido en la Patagonia, Alemania le pagó puntualmente su jubilación por los servicios prestados hasta el 45. Y el propio Priebke fue quien negoció subsidios del gobierno europeo para las organizaciones alemanas de la provincia de Río Negro. Bajo los nombres de Clemen, Olmo, Altman y Gregor, se ocultaban criminales de guerra como Eichmann, Kutschmann, Barbie y Mengele. Aparte de los fugitivos, también había miles de personas que no se resignaban a la derrota del antiguo Reich alemán y que decidieron emigrar a Argentina. Muchos de los que en su día fueron fervientes partidarios del Tercer Reich recalaron en Bariloche. Rosa Mayer, propietaria de grandes extensiones de terreno, ayudó a los inmigrantes alemanes tras la guerra concediéndoles préstamos sin interés. Les vendió parcelas a precios muy asequibles. Así surgió el barrio de los alemanes. Por esta razón, nadie se sorprendió cuando un matrimonio alemán con 2 hijos adquirió una casa en la plaza de Belgrano, a tan solo 50 metros del hogar de mi familia. Esteban, ¿cómo nació tu libro, El pintor de la Suiza Argentina? A ver, nació de, digamos, 2 temas de mi trabajo de aquel momento. Esteban Bucci. Por un lado, yo en el año 85 participé de una película que se llama Juan como si nada hubiera sucedido, un documental de Carlos Echeverría que cuenta la historia de Juan Marco Germán, un desaparecido que fue secuestrado en Bariloche y que fue llevado al Atlético en Buenos Aires y que cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Y este documental de Echeverría cuenta no solamente la historia del secuestro de Juan, sino que además hace una investigación en Bariloche sobre qué se pensó, qué se dijo, mejor dicho, qué no se dijo en torno a la desaparición de Juan. Y bueno, esta película se filmó en el 85, se estrenó en el 87, y yo en aquella época era a la vez periodista, trabajaba en el diario Río Negro y me ocupaba de toda la parte cultura y música. Yo después me dediqué sobre todo a la música, pero que en esa época cubría toda la parte cultura. Y así es como conocí a unos cuantos pintores de Bariloche, entre ellos un hombre llamado Ton Máez, que era un pintor muy conocido allá, uno de los más reconocidos también, y que en el momento de su muerte, en el año 86, dejó una cantidad de archivo, y como yo tuve acceso a ese archivo, a partir de la historia de este hombre, reconstruí la trayectoria de este pintor de la Suiza argentina, que es Bariloche, por supuesto, y a través de la historia de Ton Máez quise investigar esta cuestión de los nazis en Bariloche. Y entonces hay una parte en ese libro que es una parte de contextualización, digamos, de cuál es el mundo de Bariloche de aquella época y cuál es la situación de los nazis. Y en esa reconstrucción de ese entorno me crucé con Erich Priebke, que era, como sabés, un personaje muy conocido en Bariloche. En realidad, el hecho de que Priebke era nazi o probablemente nazi no era nada muy difícil de averiguar, en el sentido de que la gente, los viejos barilochenses, si uno le preguntaba a ver si conoces algún nazi, la primera persona que te mencionaban era él. A la vez era muy vago lo que se sabía. Concretamente, yo creo que nadie tenía una información precisa. No fue casual que la versión completa de Pacto de Silencio solo fue distribuida en unas pocas salas cinematográficas de Buenos Aires. ¿Por qué fui al colegio alemán? Hay que ver el efecto que puede provocar una sola pregunta. Me siento indignado ante lo sucedido en la iglesia. Personas a las que conozco bien, argentinos y alemanes, se dejan ver públicamente al lado de un criminal de guerra. Me atacan y me llaman traidor, porque me han reconocido como antiguo alumno del colegio alemán. Pacto de Silencio, versión History Channel. Pasé mi infancia en Bariloche, que entonces apenas era una pequeña ciudad turística dedicada al esquí. Había temas que no se podían tocar, y quien se atreviera a hacerlo se convertiría en blanco de las iras de la comunidad. Después, una síntesis del trabajo de Carlos Echeverría fue emitida por History Channel. Ten cuidado, Saltimbanqui, dijo la Blanca Nieve. Hoy estoy muy lisa y peligrosa. Mi abuela me solía leer cuentos. De este modo me fue transmitido el idioma alemán. Sin ser muy consciente de ello, durante el día yo hablaba español y por las noches escuchaba las palabras en alemán de mi abuela. Así crecí bilingüe, si bien hablaba mejor el español que el alemán, una condición que más adelante se revelaría fatal. Vuelve a empujar su trineo y se siente encima. Saltimbanqui, dijo la nieve, ten mucho cuidado. Los alemanes que ya se habían instalado en Bariloche antes de la guerra no tuvieron ningún problema con los recién llegados después de 1945. Los vecinos que estaban asentados en el barrio de Belgrano no mostraron en principio ningún interés por el nacionalsocialismo ni sus partidarios. Sin embargo, he encontrado fotos en las que se puede ver cómo los primeros inmigrantes alemanes celebran la toma de poder de Hitler, su onomástica y otros acontecimientos reseñables del partido. Evidentemente, la influencia del Partido Nacionalsocialista en el extranjero se extendía hasta la Patagonia. Las fiestas se celebraban por la noche, cerca de la cumbre del Cerro Otto o en el salón de actos del antiguo colegio alemán. También se hacían fiestas cuando había visitas de las juventudes hilderianas o de muchachas germano-argentinas llegadas desde Buenos Aires. La población argentina tampoco se mostraba muy interesada por los nuevos inmigrantes alemanes. Se tenía una imagen muy vaga de los acontecimientos que habían tenido lugar en Europa. Los nuevos eran recibidos sin recelo. Se les trataba con tanto respeto como a los antiguos inmigrantes, que como europeos gozaban de un estatus privilegiado. Todo esto hizo que Bariloche se convirtiera en el refugio ideal, donde se ocultaron numerosos criminales de guerra en los años 40 y 50. Priebke encontró un puesto de trabajo fijo como camarero en uno de los hoteles más importantes de la ciudad. El Hotel Bellavista era propiedad de un austriaco de nombre Sauter. Él y su esposa dieron empleo a muchos de los recién llegados. La entrevista de Esteban Buch a Priebke se convirtió en la primera confesión pública del ex SS sobre su participación en la masacre de las fosas adriáticas. Por entonces, hacía casi 50 años que vivía en la Argentina. Bueno, el asunto es que yo en el curso de esa investigación tuve le hice una entrevista a Priebke, en la cual él espontáneamente, y eso cuando pienso siempre es lo que más me sorprende, me mencionó la historia de la masacre de Roma, sobre un tono, bueno, no fue nada, digamos, ocurrió eso, pero no pasó nada más. No es que estoy citando exactamente lo que dijo, ¿no? Pero ese era un poco el tono. Y bueno, esa es la frase que es un poco el origen de lo que pasó después, en el sentido de que en mi libro yo evoco esa conversación, cito esa entrevista, y a partir de ahí el equipo de la cadena ABC, cuando llegó a Bariloche en el año 94, siguió, digamos, volvieron a las fuentes de la historia de Priebke vía los archivos europeos, y así fue como Sam Donaldson hizo la famosa entrevista que cambió un poco el destino de no solo de Priebke, puesto que fue arrestado y extraditado, sino el tema mismo de los nazis en Bariloche, que hasta aquel momento era como una especie de secreto a voces, de cosa que se sabía pero que no se sabía, y que en el caso de mi libro había sido como, bueno, un dato, ¿no? Ahí estaba escrito toda la historia de él y de algunos otros, pero ante la cual no había habido mucha reacción hasta ese momento. Desde el nuevo rol de benefactor del pueblo de Bariloche, Priebke se había ganado el afecto y el respeto de toda la comunidad. A ver, afecto y respeto de toda la comunidad me parece exagerado. Era un hombre conocido, era un hombre que mucha gente respetaba, sin duda. No creo que hubiera un afecto general hacia él, eso me parece una exageración. Pero bueno, era un personaje, sí, que la gente en Bariloche estaba acostumbrada a ver. No es una casualidad, creo, que él haya hecho esa parte de su carrera, digamos, al servicio de la comunidad alemana. ¿Sabes? Se ha dicho mucho que en Bariloche todos los alemanes son nazis. Yo creo que eso es una exageración, pero creo que hay un dato que sí es real, y es que de algún modo Priebke siguió siendo un nacionalista alemán, aunque no fuera un militante nazi activo en los años de los que estamos hablando, hasta los años 80, ¿no? Bueno, se ocupaba del colegio alemán, se ocupaba de la comunidad alemana, y en cierto sentido siguió en sintonía con lo que había sido su juventud en las SS. Que quede claro que hago una diferencia entre las dos cosas, por supuesto, sí, claro. Pero eso para dar un poco la línea de la continuidad de su vida, ¿no? Aún así, sí, era un buen vecino, por lo menos un hombre del cual no se sabía mucho, y eso yo creo que es un dato complejo de cómo fue, porque es lo que siempre nos preguntamos todos, o me preguntan, o uno puede preguntarle a otros, cómo fue que en Bariloche durante tantos años esta gente como Priebke pudo vivir en una situación de impunidad. Y yo creo que tiene que ver con varias cosas. Por un lado, con la experiencia de impunidad general en la Argentina, en relación con las dictaduras. No nos olvidemos que hasta que terminó todo hasta las fines de los años 80, estábamos pensando la cuestión de la herencia de la dictadura en términos de impunidad. Los comandantes habían sido condenados, pero luego vino la ley de punto final, luego la obediencia debida, luego los indultos. La cultura de la impunidad era una cosa muy fuerte, eso por un lado, ¿no? y en relación con los nazis creo que había mucho de no querer saber, o de saber a medias, o de saber sin hacerse muchas preguntas precisas. Y la situación de cómo Pripke era considerado a nivel local era un poco esa, ¿no? Es probable, yo estoy imaginando un poco una especie de monólogo interior colectivo, ¿no? Por ahí es un nazi, pero quién lo sabe exactamente, y después de todo es una historia antigua, y así. Estoy tratando de resumir, digamos, cómo se puede haber pensado a nivel colectivo la presencia de esta gente durante tantos años. ¿Qué sabía Bariloche de la vida de Pripke antes de llegar a la Argentina? Yo creo que de lo que Pripke hizo antes de llegar a Bariloche nunca se supo mucho, por lo menos allá, y que fue el juicio, los juicios en Italia y toda el interés periodístico internacional que fue haciendo que salga a la luz el rol del Vaticano en su vida, por ejemplo, su paso por Italia, bueno, cosas concretas de su biografía que ahora son conocidas, ¿no? Pero en Bariloche nunca hubo, que yo sepa, mucha información precisa, ¿no? Por eso vuelvo a lo que te contaba al comienzo, al asombro retrospectivo que me causa el que se haya sido Pripke mismo la fuente de la revelación sobre la masacre de las fosas ardeatinas, que yo lo asocio también a esa sensación de impunidad de la que hablábamos. Luego del informe de Samuelson, Alemania pidió su captura y su posterior extradición. Argentina comenzó cumpliendo con lo primero y discutiendo judicialmente a nivel local con la Defensoría de Pripke el regreso al viejo continente. El 24 de agosto de 1995, el ex jerarca nazi fue liberado después de 18 meses de arresto domiciliario. Bariloche, en el sur de Argentina, 24 de agosto de 1995. Hace escasos minutos, Erich Pripke, antiguo comisario de la Gestapo en Italia, ha sido liberado tras 18 meses de arresto domiciliario. En estos momentos, nadie sabe de su paradero. Yo trabajo para una emisora de Buenos Aires. Me encuentro en el centro de la ciudad sin saber dónde debo buscar. Me llama la atención un vehículo que circula por el núcleo urbano a gran velocidad. Tengo la intuición de que se trata de un miembro de la comunidad alemana. Este coche nos podría conducir hasta el lugar donde se aloja Pripke. La persecución finaliza cuando el vehículo se detiene frente a una iglesia. Durante la misa se confirman mis sospechas. Casi todos los feligreses pertenecen al llamado círculo alemán. Y para mi sorpresa, el criminal de guerra Pripke recibe la comunión. Finalizada la ceremonia, saluda a los presentes que desfilan ante él como si estuviera despidiéndose de los invitados a una fiesta. Le pregunto a Pripke si va a aceptar la demanda de extradición de Alemania, pero su abogado me asegura que no hará declaraciones. ¿A mí? ¿Querés filmar? No te lo rompo, pero no te lo rompo. No sé, lo hagamos en la corte. Ya te lo bajás, ya te lo bajás. Entre otras cosas, alguien me pregunta por qué fui al colegio alemán. Pero no la, ¿para qué fuiste? No la hagas más grande, viejo, no la hagas más. Ya está todo bien. Pocas horas después, Pripke es detenido de nuevo a instancias de la justicia alemana. En la Argentina de las leyes de perdón, no fue casual que Pripke hablara de obediencia debida cuando marcaba su rol en la masacre de las fosas ardeatinas. Absolutamente, esa fue la base de su defensa, incluso hasta este testimonio póstumo que anda circulando ahora. La lógica siempre fue esa, y yo estoy convencido, si esa es lo que vos estás sugiriendo, que incluso en la manera que tuvo Pripke de escudarse detrás de la obediencia debida en el momento de lo que me dijo a mí en el 89, de lo que dijo en los medios, de lo que le dijo a Donaldson, hay como decir una especie de transposición de la cuestión de la obediencia debida en la Argentina. Sí, yo creo que le está, en cierto modo, reciclando un discurso que los militares argentinos están, los militares acusados de violaciones de los derechos humanos están activando en la discusión pública, y que a su vez, tampoco nos olvidemos, es ya el discurso de los militares argentinos criminales una manera de transponer una defensa que los nazis mismos habían puesto en escena en el momento de la caída del Reich, ¿no? Así que el tema de la obediencia de vida es una vieja historia, en cierto modo. El abogado de Priebke fue Pedro Bianchi, defensor de los parricidas Sergio y Marcelo Jochlender, de la descuartizadora Emilia Basil, de la envenenadora Gilla Murano, del líder de una banda de secuestradores y asesinos como Arquímedes Pucho, del narcotraficante François Chiappe, del ex triple A y parapolicial de la última dictadura, Aníbal Gordon, del segundo jefe de la Cosa Nostra, Gaetano Findassati, y del almirante Eduardo Emilio Massera, en el juicio a las ex juntas militares. Bianchi, ¿cómo puede ser? ¿En qué lugar se puso usted para defender a Erich Priebke? Se hace muy difícil. No se hace nada difícil. Explíquemelo en los términos más corrientes y lo más rápido posible. Escuche, Pedro Bianchi. Cuando se lo procesa a Erich Priebke o se pide la extradición de Italia, la gente asoció a Erich Priebke con los horrores del Holocausto y los desastres que hizo el nazismo. Y aquí se defiende únicamente un pedido de extradición que se basa en el principio de legalidad. Si está legalmente pedido, corresponde la extradición. Si está ilegalmente pedido, no corresponde la extradición. Yo sostuve que estaba ilegalmente pedido. Las preguntas sobre la posible extradición de Priebke se multiplicaban ante la presencia de los funcionarios menemistas. No hace muchos días en Mar del Plata hubo un nuevo atentado contra el cementerio israelita, profanación de tumbas, y además en Europa está recrudeciendo la ola de violencia antisemita y se mira con particular interés el desarrollo hacia otros países del mundo. En el caso de Argentina, concretamente, ¿qué evaluación hace el gobierno nacional? Efectivamente, cada vez que se atenta contra una de las comunidades de la Argentina y reaparece el fantasma de la discriminación, de la violencia y del odio racial, la preocupación tiene que ser del conjunto de la comunidad. Carlos Rucauf. Nosotros en el Ministerio de Interior estamos trabajando en dos planos respecto a esto. Uno, un comité de lucha contra la discriminación, que justamente preside la DAIA. En el otro, esta unión de las comunidades que hoy vengo aquí a, inaugurar en este seminario, que intenta darle una red de contención a muchas de las necesidades de las comunidades que viven en la Argentina. Argentina es un país construido por inmigrantes, tenemos que respetarnos, tenemos que tener cada vez mayor educación y propender a que las normas jurídicas que nos rigen impidan que el odio esté por encima del amor. Doctor, ¿cómo la situación de Priebke, señor ministro, y volviendo al tema anterior, la situación del alemán Priebke, ¿se concede la extradición sí o no? ¿Y cómo evalúa usted la reacción del pueblo de Bariloche? Bueno, por supuesto que ya ha dicho el presidente de la República cuál es la posición del Poder Ejecutivo. Para nosotros la extradición va a tener todo el trámite más urgente posible. En primer lugar, debo decirle que la extradición no ha llegado como tal a la Argentina. Tiene un camino judicial, pero obviamente nosotros tenemos una posición pública muy clara que yo vengo sosteniendo de mucho antes de ser ministro como legislador y que voy a mantener como ministro. Finalmente llegó la extradición. Y el 1 de agosto de 1996, el Tribunal Militar Italiano declaró no poder proceder ya que el delito extinguió por prescripción y ordenó la libertad inmediata del acusado. È inqualificabile. Come italiana, io già l'altro giorno ho detto che mi vergognavo di essere italiana. È una vergogna, hanno voluto forzare la storia. Non è possibile, questa non è giustizia. Non è giustizia, che Dio stramaledica questi giudici. Il governo argentino advertía por entonces que no iba a permitir el regreso de Priebke al país. Nosotros respetamos la decisión de la justicia, del Poder Judicial de un Estado soberano. Pero no podemos dejar de expresar nuestro profundo dolor por esta decisión. Corach. Per manifestar asimismo nuestra esperanza de que la justicia italiana revea este fallo. Y asimismo debemos señalar expresamente nuestra solidaridad con las familias de las víctimas de las fosas ardeatinas, con el pueblo italiano y con las comunidades israelíes y judías. Asimismo, quiero comunicarles que por instrucción del señor presidente no vamos a permitir el reingreso del señor Pirke en el país. Pero el Tribunal Supremo italiano anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio en su contra. Después de numerosas apelaciones, en marzo de 1998, Priebke fue condenado a cadena perpetua, pero debido a su avanzada edad y a las leyes italianas, cumplió con arresto domiciliario hasta su muerte. Además de Josef Schwamberger y Priebke, no hubo otros criminales de mediano rango en Bariloche, salvo que hayan estado de paso. El resto son historias más cercanas al mito que a la verdad. En los sectores medios y bajos, Priebke tuvo y tiene sus mejores aliados. Todos, absolutamente todos, temerosos de poner en riesgo su futuro laboral. ¿Cuántos otros Priebke se escondieron en Bariloche? Yo creo que Priebke es de lejos el criminal más más importante de la gente que pasó por Bariloche. El caso de Priebke, como se sabe, está vinculado al caso de un hombre que se hacía llamar Juan Mahler, cuyo nombre real era Reinhard Kops, que fue el que los norteamericanos de la ABC fueron a buscar, en realidad, cuando llegaron a Bariloche. Así que estos dos personajes son conocidos. Yo creo que son ellos los que más tenían el pasado más turbio. Después el hombre sobre el cual yo escribí, Tom Maes, también forma parte de ese grupo de nazis de Bariloche, por supuesto. Maes era un colaboracionista belga del movimiento de ultraderecha flamenco, que tuvo un comportamiento oportunista cuando los nazis entraron en Bélgica y que, digamos, se incorporaron al gobierno de ocupación sin ser ellos alemanes, o sea que la situación tiene que ver con una historia local, pero por supuesto también con la misma gravedad. Después, yo no sé, la idea de que hay decenas de nazis que pasaron por Bariloche, yo escuché esos rumores como todo el mundo, digamos, pero los datos concretos con los que yo pude trabajar no tienen que ver con decenas de personas, tienen que ver con 5 o 6, algunos de ellos están mencionados en mi libro, y por supuesto con distintos niveles de responsabilidad. Por ejemplo, ustedes recordarán la historia del Graf Spee, del barco hundido en el Río de la Plata, y algunos marineros del Graf Spee que terminaron viviendo en Bariloche. Están por supuesto comprometidos con el nazismo, pero a la vez, entre un capitán de la CSS responsable probado de crímenes de guerra como Priebke y un marinero, hay como toda una gama, ¿no?, de situaciones de responsabilidad directa en los crímenes nazis. Erich Priebke, mensaje de Navidad de Priebke del año 2012. Liebe Landsleute, ich habe hier Besuch aus Deutschland und jetzt bin ich... Queridos compatriotas, tengo visita de Alemania y estoy feliz de enviar ahora un mensaje de Navidad a los alemanes. Todo lo mejor para Alemania, todo lo mejor para sus habitantes y su futuro. Sobre mí, puedo decir que aún tengo buena salud, pues tengo ahora 99 años. Mi amigo y salvador, el doctor Giacchini, en cuyo apartamento vivo, ya ha comenzado los primeros preparativos para mi 100 aniversario. Y doy gracias al Señor de que aún tengo buena salud. Usted acaba de mencionar al Papa. Bien, el Papa y la señora Merkel, dos famosos alemanes bien conocidos en todo el mundo, hacen como si el antiguo ciudadano alemán, Erich Priebke, nunca hubiera nacido. Si ahora vuelve a casa, lleve saludos a mi Alemania natal, a todos aquellos de buena fe, a todos aquellos que nos apoyan y nos ayudan. Adiós, Alemania. Auf Wiedersehen, Deutschland. Cambiamos de tema, murió el criminal nazi Erich Priebke, que tenía 100 años, se encontraba cumpliendo arresto domiciliario en Italia. Recordemos que este criminal nazi durante varios años estuvo recluido en la ciudad de San Carlos de Bariloche hasta 1995. Lo concreto, que tenía 100 años, reiteramos, está condenado a prisión perpetua. Desde la Cancillería Argentina indicaron que no aceptarán ningún tipo de trámites que tenga como objetivo trasladar el cuerpo de este criminal nazi a la República Argentina. Misión 7. El criminal de guerra nazi, Erich Priebke, había sido condenado a cadena perpetua en 1998 por la masacre de 335 italianos en las fosas ardeatinas de Roma. Debido a su avanzada edad, cumplió la sentencia bajo arresto domiciliario en la capital italiana. La decisión causó indignación en un sector de la población. La matanza de las fosas ardeatinas, ubicadas a 14 kilómetros al sur de Roma, ocurrió el 24 de marzo de 1944, cuando 335 italianos, en su mayoría presos políticos, recluidos en la cárcel romana de Regina Coeli, y 75 judíos, escogidos al azar, fueron fusilados por los nazis. Priebke fue uno de los oficiales de la SS, la unidad militar de élite de la Alemania nazi, que participó en la matanza de hombres y niños. Tras la guerra, escapó primero a Buenos Aires y luego, en 1954, a la ciudad de Bariloche. El ex oficial nazi fue extraditado a Italia después de que fuera descubierto en 1994 por un equipo de la cadena de televisión estadounidense ABC, trabajando como maestro en una escuela en Argentina. En julio de este año, Alemania comenzó una campaña en sus principales ciudades para atrapar a los últimos nazis sobrevivientes. La iniciativa fue lanzada por el Centro Simón Wiesenthal.